Vete para acá. Espérame, pues es que... No, o sea, sí, nada, te estoy diciendo. Está grabando, ¿no? Se escucha, espérate. Ay, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Nikatum, Hoja Santa Collective. Yo, Rastafari. Nikatum, tum, tum. Nikatum, tum, tum. Nikatum, ha mirado al gigante. Por eso con este ritmo ahora venimos al Maite. Nikatum, ha mirado al gigante. Por eso con este ritmo ahora venimos al Maite. El león ha mirado hacia el cielo y en el suelo ha encontrado un anhelo que baja como un cero en la serpiente emplumada, la cual ha bendecido a mis hermanos y hermanas. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. Esta estrella ha fecundado la tierra, por eso el alimento nunca es paseo, pero los monopolios y los crean la guerra. A la venta lo que nos sale de la venta. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. A ver, de manera clara y específica, venimos tirando en este momento la lírica, cerrando cicatrices, rescatando raíces para todos aquellos que se sientan infelices en la silla y en la siembra domina día a día. Por eso con este ritmo seguimos sin tu compañía. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ahora venimos al Mighty. Ey, ey, me está presentando ritmo Nikatum que ya me viene inspirando. Ey, ey, yo vengo presentando ritmo Nikatum que ya me viene inspirando. Grandes, yo aquí ya ves, ya sonando Rastafari que me viene presentando. Alfa y Omega me viene acompañando. Nikatum, Nikatum, Nikatum. Ey, ey, Nikatum, Nikatum ha mirado al gigante. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ya venimos al Mighty. Nikatum ha mirado al gigante, por eso con este ritmo ya venimos al Mighty. A ver, de manera clara y específica, venimos tirando en este momento la única cerrada así que dando raíces para todos aquellos que se sientan felices. Rastafari, Nikatum, conexión con Rasta. Hoja Santa, pum, pum, pum. Hoja Santa está.